el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, este programa nacional, federal, colaborativo que realizamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, los medios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hoy tenemos bastante, una parte importante del equipo, desplegado en lo que está haciendo el juicio por el asesinato de Romina Ríos en la provincia de La Rioja, así que hoy vamos a estar aquí solitos en el estudio junto a Yago Avellaneda, que estará en la operación y puesta al aire, y quien les habla, Romina Gómez, que vamos a acompañarlos los dos hasta las 12 del mediodía, pero con el resto de compañeros y compañeras que están en distintos puestos, podríamos decirlo, realizando acciones como la cobertura del juicio, así que vamos a estar en vivo y en directo saliendo desde las puertas del tribunal. También tenemos a compañeros que están realizando todo lo que es redes en esta cobertura especial que hemos encarado desde Radio Voces para la Red Nacional de Medios Alternativos y conjuntamente con el Frente Riojano Antipatriarcal. Cinco minutos pasan de la hora 10. Bueno, tenemos mucha información en la mañana de hoy. Antes que nada, quiero recordarles que este programa pueden seguirlo, escucharlo a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar y también seguirlo a través de las distintas radios que nos retransmiten todos los días. Como son Radio Pueblo y Capoma desde la provincia de Jujuy, Radio La Negra desde el Bolsón Río Negro, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la capital de la provincia de Córdoba, Radio Roja desde Casa Grande. También nos retransmite La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y en Cuyo estamos siendo transmitidos por Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. En el norte, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur desde la provincia de Catamarca, y en provincia de Buenos Aires estamos siendo retransmitidos por La Barriada desde Florencio Varela, Radio Libre desde Santa Teresita y Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y en producción y postproducción gráfica están trabajando compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido desde Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. En la técnica, desde la radio de la red, está nuestro compañero Julio Echeverría, y en redes sociales Ecos Córdoba, Radio Voces y Zumba La Turba. Bueno, nos vamos a ir al primer pausa musical, primer tema musical de la mañana. Enseguida ya estaremos con el repaso de toda la información nacional que tenemos para compartir con ustedes en este martes 6 de septiembre. Não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo que guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. R- rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasar a mí, le puede pasar a vos, le puede pasar a tu tía, le puede pasar a ella, le puede pasar a tu madre, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a ella, le puede pasar a tu tía, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a tu prima, le puede pasar a vos, les puede pasar a todas, le puede pasar a todas, le pasó a Romina, le pasó a Romina, y le pasó a Romina. Que la Chaya no te tape los ojos. A Romina Ríos la mató Pedro Miguel Ortiz y fue un femicidio. A Romina Ríos la mató la policía. Bueno, y estamos ya comenzando luego de la pausa musical con el repaso de la información. Como les decíamos en nuestro primer bloque, en la mañana de hoy vamos a estar haciendo algunas salidas en vivo y en directo desde los tribunales provinciales en la provincia de La Rioja, porque se está llevando adelante el juicio por el asesinato de Romina Ríos. Ya declaró Pedro Ortiz, que es el principal y único acusado, está acusado por homicidio doblemente calificado, y en la declaración que realizó ayer se refirió específicamente a el detalle de lo que sucedió el 11 de febrero del 2015, día en el que asesinó a Romina. Estamos con Cuni, una de nuestras compañeras de Cooperativa Voces, que está ahí en el lugar. Hola Cuni, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Estamos acá frente al Tribunal de Justicia. Hoy es un día clave porque hoy tiene que declarar la tía de Romina, Lorena, que ayer Pedro Ortiz la nombró en parte de sus declaraciones, y es clave porque ella tiene un par de cosas para contradecir de lo que pasó realmente. Ajá, bien. Sí, decime. Que nos cuentes un poco también cómo se desarrolló la jornada de ayer, que era, bueno, muy esperada. Incluso, bueno, se agruparon diversas organizaciones sociales que estuvieron acompañando a la familia. Y ayer era un día clave, digo, porque declaraba el principal imputado. Sí, ayer declaraba Pedro Ortiz y contaba con una crueldad todo lo que había hecho, y además estaba también declarando la mamá de Romina, Mari Ríos. Y bueno, y desde acá, desde fuera del tribunal estuvimos acompañando todo el tiempo, estuvimos también transmitiendo las declaraciones de Ortiz que estaban pasando por otras radios. Y nada, todo el apoyo a la familia, y hoy seguimos acá también. Bien. Cuni, ¿se sabe ya cuánto tiempo va a demorar, digamos, los testimonios, y cuántos días puede extenderse este juicio? Y decía la familia de Romina que se iba a extender durante toda la semana y posiblemente parte de la próxima semana, porque son 40 los testigos que van a declarar. Bien. Otra cosa que quería consultarte, Cuni, en el día de ayer hubo controversias por el tema de la transmisión en vivo, que vos justamente lo mencionabas recién. Sabemos que no han permitido el ingreso de mucha prensa, de hecho no hay hay prácticamente lugar en la sala donde se ha elegido transmitir, hacer este juicio. Contanos cómo se está dando la situación ahí para que la gente pueda presenciar o escuchar el juicio. Sí, ahora el juicio no está siendo transmitido por ninguna radio, y acá tampoco nosotros podemos hacer la transmisión en vivo, porque prácticamente no dejaron entrar prensa hoy, pero igual estamos acá y la familia sale y por ahí nos cuenta un poco cómo va todo. Bien. Ahora la declaración de Lorena, la tía de Romina, iba a ser súper importante, porque esperan que rompa con las declaraciones que dio Ortiz, y que la mayoría creemos que no fue así, y además no nombró a ningún cómplice, fue como el único responsable, y las pruebas antes habían dicho lo contrario. Bien. Que él también dijo que Romina se murió cuando él le disparó, cuando se le escapó el disparo, como dice él, pero realmente la autopsia decía que ella murió desangrada. Él tuvo tiempo de llevarla al hospital y no lo hizo. Bien. Bueno, Cuni, ¿hoy declara la mamá de Romina también? No, la tía. Ahora estaba declarando la tía y ahora la... No recuerdo quién más tenía que declarar. Bueno, entonces, más avanzado el programa, vamos a volver a comunicarnos con ustedes desde ahí, desde los tribunales, para que, bueno, nos puedan contar cómo se sigue desarrollando la jornada de hoy. Dale, Romy. Un abrazo, hasta pronto. Un besito, chao. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Cuni Fernández, estaba transmitiendo desde tribunales provinciales, donde se está desarrollando el juicio contra Pedro Ortiz, este juicio en el que se busca esclarecer el móvil, se busca esclarecer si hubo cómplices o no de este homicidio, que está caratulado como doblemente calificado. Y aquí es un detalle importante a resaltar, ¿no? Cuando hablamos del móvil, entre la familia, las organizaciones sociales y quienes venimos siguiendo este caso, estamos reclamando por la recaratulación del mismo, que se transforma en femicidio, ¿no? ¿Y por qué la nueva carátula, o cuál es la importancia de poder hacer de este juicio un juicio por femicidio? Bueno, contarles que el femicidio está en la esfera de lo que es la violencia contra la mujer, pero también toma otras formas, aunque existe otros casos como la mala o la falta de atención médica, por ejemplo, durante el embarazo o el parto, que pueden acarrear la muerte de la madre. El femicidio es un término que se ha comenzado a utilizar e incorporado en varios códigos penales, que son el asesinato de mujeres por razones específicamente de género. Este término se comenzó a utilizar por primera vez en 1976, lo usa Diana Russell ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para definir las formas de violencia extrema contra la mujer. La misma Russell, junto con Jan Caputi, refieren este concepto en 1990 como asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Es por esto que es tan importante, ¿no?, que este juicio, como muchos que en Argentina se desarrollan, de muerte de mujeres, lo importante que es que comience a incorporarse este término por todo el simbolismo y la carga social que él mismo tiene. El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, por su condición de género.

Bueno, y vamos a ir con la información, como les comentamos, vamos a irnos a Andalgalá, Catamarca, porque un juez ha ordenado el cese de operaciones en el proyecto minero Agua Rica, y vamos a compartir un fragmento de una nota realizada por No a la Mina, publicado por ANRED. El juez de control de garantías de la segunda circunscripción judicial, Rodolfo Cesenarro, resolvió el recurso de amparo iniciado por vecinos autoconvocados de Andalgalá respecto al proyecto minero Agua Rica que pretende explotar los canadienses Yamana Gold. El juez determinó suspender cualquier tipo de operación de explotación que esté realizando la empresa de forma provisoria. El juez determinó suspender cualquier tipo de operaciones de explotación que se esté realizando por la empresa, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado que se dicte una nueva sentencia, ya que entendió que se debía evaluar el esquema de los derechos ambientales, puesto que hubo modificaciones en la normativa de ambiente y porque podía producir un daño grave al ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro. Bueno, seguimos con esta información. La resolución, decíamos, la tomó en el transcurso de la semana pasada este juez, el juez de control de garantías de la segunda circunscripción, Rodolfo Cesenarro, luego en lapso en el cual las partes fueron ya notificadas. En este marco cabe recordar que la acción de amparo solicitada por los vecinos fue resuelta por el juez luego de que se haya pedido los informes correspondientes. En un primer momento, en el año 2010, se desestimó la solicitud de amparo. En aquel momento se solicitaba frenar las actividades en el yacimiento. Luego fue a la Cámara de Apelaciones este pedido de amparo y posteriormente pasó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Justicia de Catamarca, perdón. En el recurso de queja llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de 4 años, el máximo tribunal del país ordenó que se dicte una nueva sentencia y que se atienda el recurso presentado por las asambleas, indicando que se debía dictar un nuevo decisorio. Bueno, y justamente eso es lo que ha decidido el juez, este juez Rodolfo Cesenarro, que ha decidido justamente dar lugar a ese amparo, y la cuestión tiene que ver justamente por el tema de los informes ambientales. En realidad ha cambiado, como dice la información, la normativa respecto a la normativa ambiental, por lo cual es necesario solicitar nuevos informes de impacto para determinar si estas empresas desarrollan una actividad que pueda dañar el ambiente. Bueno, vamos a seguir con la información. Lamentablemente no hemos podido entablar comunicación con compañeros de y compañeras del Algarrobo. Vamos a hablar, vamos a intentar nuevamente en un ratito hablar con Rosa Faría. Ella es miembro de la Asamblea El Algarrobo y Radio El Algarrobo, con quien anoche dialogamos respecto a esta nueva resolución. Lo que Rosa nos explicaba, que los vecinos igualmente van a volver a pedir una apelación respecto a este fallo del juez, pero bueno, queríamos que ella nos cuente un poquito mejor en vivo la resolución de la asamblea. Vamos a intentar antes del cierre del programa volver a hacer contacto con el Algarrobo para que los propios vecinos nos cuenten cuál ha sido su reacción frente a este fallo, qué implica y bueno, cuáles serán las acciones a seguir. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Sale el sol, miren cómo brilla. Bueno, y veníamos hablando entonces de este fallo del juez Rodolfo Cesenarro en Andalgalá, Catamarca, respecto al freno de las acciones de Yamana Gol hasta tanto se presente un impacto ambiental. Y recordemos que este fallo, lo decíamos recién, tiene que ver, o el juez actúa no por una cuestión de oficio, sino por una acción de los propios vecinos que, organizados, entre otras cosas, para proteger su ambiente, han resuelto presentar este amparo ante la justicia para frenar las actividades de Yamana Gold allí en la zona de Andalgalá, en todo lo que es el proyecto minero Agua Rica. Y nosotros desde Catamarca nos vamos a ir hacia la provincia de Córdoba, donde más precisamente en San Isidro y La Quintana, estas localidades donde también los vecinos se han organizado de forma autoconvocada para proteger su ambiente, para proteger sus tierras, sus aguas, porque allí en estas localidades se quiere instalar una cantera, la cantera Sol de Venus, en este territorio comunal. Nosotros estamos con la jefa comunal justamente de San Isidro, Claudia Acufa, que nos va a contar un poquito más en detalle cuál es la razón por la que se han convocado los vecinos y de qué se trata esta cantera. ¿Por qué no la quieren allí en sus territorios? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de la red Enredando las Mañanas. Hola, buen día para todos. Y acá estamos muy, muy preocupados, muy acongojados, porque hace una semana, por medio del boletín oficial, nos enteramos que en La Quintana íbamos a tener una audiencia pública que se va a producir el viernes 9, y bueno, y desde ahí organizándonos como podemos, porque fue muy repentina, fue de sorpresa esta cantera, que en realidad son poblaciones pequeñas, y nos enteramos, no todo el mundo lee el boletín oficial en lugares pequeños, así que nos enteramos por suerte, y bueno, nos estamos movilizando en ese sentido. El impacto ambiental en este caso ha sido bastante paupérrimo, tiene errores de base, Y lo que nos sucede es que en la provincia de Córdoba todavía existen zonas grises que no tienen comuna ni municipio a cargo. Entonces, ¿qué pasa? Necesita la aprobación del uso del suelo. En el caso nuestro, esta cantera quedaría, porque no quiero pensar que se instale, quedaría justo en el límite nuestro como comuna, y a 400 metros estaría la cantera del límite donde nosotros tenemos para legislar. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber una comuna o municipio en ese lugar, ambiente se toma la atribución de aprobar. Pero queda 400 metros la primer casa, la primer vivienda, y de ahí es todo un loteo con una vivienda al lado de la otra. O sea, no sé si los de ambiente, yo justamente estoy yendo a ver si logro que me den copia del expediente en ambiente de Córdoba, pero, o sea, pasando totalmente por sobre la comuna, por sobre la comunidad, no sabemos si alguien vino a inspeccionar, si realmente el mentiroso impacto ambiental que han presentado es cierto. Nosotros sabemos que no, porque lo vivimos. Pero bueno, es realmente engorroso y triste, porque se trata del Estado y donde nos debería proteger. Sinceramente, yo soy presidente de la comuna de San Isidro, pero el Estado de la provincia deja bastante que desear, no nos están parando en el tema ambiente. Bien. Claudia, ¿cuál es el impacto que una cantera puede tener en localidades allí como San Isidro y La Quintana? Nosotros apuntamos sobre todo porque va a ser cantera, según lo que pudimos acceder de información, es una cantera de explotación y molienda. Entonces todo lo que eso trae aparejado, el tema de las explosiones, el polvillo, la flora, la fauna, muy cercana a la localidad, y como es zona de cerro, y queremos ser turísticos, nosotros somos turísticos, tenemos un río hermoso y queremos preservar eso. Tenemos una localidad cercana pero grande, que es Malagueño, que sí tiene un tinte industrial de ese tipo, y me parece bárbaro que los vecinos elijan la forma de vivir que quieran. En el caso nuestro no queremos vivir de las canteras, queremos que sea turístico y queremos conservar, todavía tenemos una fauna, no saben los pájaros que hay, las aves, preciosos. Y con esto se ahuyenta todo ese tipo de animales. Estamos realmente muy preocupados. Claudia, mira, ya que mencionas justamente este tema de querer que los vecinos decidan cómo vivir en sus territorios, recién mencionábamos el caso de un juez que ha actuado en consecuencia de una solicitud de vecinos de Andalgalá, prohibiendo parando en realidad las operaciones de la empresa Yamana Gold en la explotación minera allí en Andalgalá, ¿no? Un pequeño pueblo también de Catamarca, y que viene diciendo no a estos emprendimientos hace bastantes años ya. Y bueno, y nos damos con la noticia de ustedes también, y queríamos un poco también reflexionar contigo, que bueno, sos justamente jefa comunal de allí de la zona, es decir, cargas con una representación política también de toda una sociedad, una comunidad. Esta reflexión respecto a hoy en día los ciudadanos y ciudadanas, tengo la sensación que hemos tomado un poco más de conciencia de la necesidad de la protección del ambiente, y de que no todas las emprendimientos los proyectos productivos industriales son del todo beneficiosos para ese ambiente, y que conocimiento de esto, justamente se comienzan a organizar los vecinos y decir, bueno, está bien, son puestos de trabajo, etcétera, pero preferimos no a eso, y sí a una tierra más sana, a un cielo más sano. ¿Cómo lo vivís vos como jefe comunal, digamos, a esta autodeterminación de una comunidad respecto a cómo vivir? Justamente en las reuniones de vecinos, esto que tenemos, justamente hablando con otro medio, me decía, nos llama mucho la atención que un presidente comunal, acá las comunas tienen las mismas atribuciones que municipios, pero son más chiquitas. Decían que un presidente comunal está en contra de un emprendimiento así. Por lo general, los municipios se ponen a favor por los ingresos que eso... esa intervención, digamos, que ese emprendimiento tiene para el municipio como institución. pero en el caso mío en particular, lo que sucede es que yo, poniendo en una balanza, yo prefiero que sigamos siendo pobres, administrarnos bien con lo poco que tenemos. Tenemos nuestro servicio, nuestro dispensario totalmente equipado, la administración pública, prestamos los servicios, o sea, humildemente, de acuerdo a nuestra localidad, pero preferimos seguir siendo así y no tener que construir un hospital para que después se me parta al medio o tener que atender gente con problemas respiratorios. Prefiero que sigamos así y no que se llene de las arcas del Estado, en este caso la comuna, se llene de dinero a costa de ni la vida, ni la salud, ni el ambiente de la gente. Sinceramente es lo que pienso, no es nada que haya arreglado con nadie antes, no hay nada raro. Que por ahí sucede mucho en la política, pero en este caso en particular no, simplemente nos enteramos por el boletín oficial de una determinación de la provincia y bueno, actuamos en consecuencia a nuestros principios, más allá del dinero, hay cosas que no tienen valor monetario. Sí, y por otro lado, digo, la importancia de que las comunidades vayan tomando conciencia de esto, ¿no? Que podemos elegir como comunidades cómo queremos vivir, y creo que la respuesta viene siendo la organización, también por no mencionar otras experiencias en Malvinas, en Córdoba también, respecto a la planta de Monsanto. Digo, interesante este proceso, me parece, que se viene dando en las comunidades. Sí, yo creo que los representantes tenemos que escuchar más a la gente y actuar más por convicción que por intereses. O sea, es como que uno también tiene que tener la fe, la convicción y defenderla. Si realmente pertenecemos a partidos políticos donde lo social es importante, que eso, bueno, seamos consecuentes con eso, no pensemos solo en el dinero y en la administración y en llenar arcas de dinero, sino pensemos en justamente lo que dicen las plataformas políticas. La conciencia social va más allá de todo esto. Tenemos que empezar a tomar conciencia todos de eso. Y bueno, y los representantes creo que somos fundamentales en eso. Empezar a tomar conciencia y pararnos donde debemos estar, con del lado de la gente y no así en un biribiri, como se dice vulgarmente, sino con convicción real de acuerdo a las plataformas de nuestros partidos políticos, y teóricamente estamos para eso. Entonces seamos consecuentes y dejemos de lado lo monetario por lo social real y lo del ambiente, que es fundamental. Bien, Claudia, antes de cerrar esta nota, quería consultarte. Anoche hablábamos y justamente ustedes estaban reunidos ahí con los vecinos, queríamos, bueno, conocer cuáles serán los pasos a seguir, cómo sigue esta lucha. Ahora, bueno, ya te digo, yo estoy yendo recién a buscar el expediente porque no me lo tienen y no me lo, yo lo tuve a la vista, pero ya voy a buscar las copias para que el abogado las tenga en su mano para ver si presentamos recursos de amparo ambiental. No, estamos realmente trabajando en conjunto muy bien con los vecinos de la Quintana. Maravilloso cómo trabajan también. Yo realmente me encontré con gente no solo muy agradable, muy bien, sino muy responsable. Y bueno, estamos juntando papeles, juntando notas, juntando pruebas, hay biólogos, hay geólogos, desde la parte institucional estamos nosotros, estamos trabajando bastante bien. Vamos a ir a la audiencia pública, tranquilos, a exponer, dicen que hay como 400 anotados, así que bueno, expondremos nuestras razones y bueno, y esperaremos que ambiente tome en cuenta que directamente no queremos el emprendimiento. Una reflexión muy importante de la reunión de ayer, había mucha gente, por suerte, y algunos decían, y bueno, pero el agua, y o sea, distintos aspectos técnicos. Y una reflexión de un vecino, que me parece fundamental y coincido plenamente, definitivamente no queremos el emprendimiento, sin tanta explicación, no sé si, no quiero ser grosera, pero no queremos el emprendimiento porque no queremos que el pueblo se desarrolle en base a esa industria. Elijamos otra cosa, hay que elegir dónde vivir realmente. Bien. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos en contacto para conocer más cómo va avanzando este proceso allí de lucha de los vecinos de San Isidro y La Quintana. Bueno, muchas gracias a usted y para que se ubique más o menos dónde queda nuestros amigos de Catamarca, estamos cerca de Anisacate, del dique de los Molinos. Es una región muy linda para que vengan a visitar y a conocer. Los esperamos. Bien, dale, ahí está, recibida la invitación. Muchas gracias. Bueno, beso grande para todos, que estén muy bien. Hasta adiós. Pronto. Thank you. Bueno, ahí estábamos dialogando entonces con Claudia Cufa. Ella es jefa comunal de la localidad de San Isidro, localidad cordobesa, muy turística, tranquila, y allí los vecinos se han autoconvocado para reclamar por la no instalación de una cantera que allí, bueno, Claudia comentaba, por una decisión justamente de qué tipo de comunidad quieren ser, ¿no? Es una zona muy turística y los vecinos no quieren demasiadas explicaciones, lo decía ella, ¿no? Simplemente no quieren la cantera en sus territorios. Minutos pasan de la hora 10. Nos vamos a ir a una nueva pausa musical. Enseguida estaremos con más información aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Partiendo al lugar que al río agua. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Vamos a seguir con más información en esta mañana de Enredando las Mañanas. 56 minutos han pasado de la hora 10. Vamos a volver a la provincia de Catamarca, donde la comunidad originaria de Aguita de Aconquija también está organizada y de pie para defender nuestra madre tierra, como ellos dicen, la cultura ancestral y el legado de nuestros antepasados. Vienen resistiendo pacíficamente los comuneros al vertido indiscriminado de basura que hacen los camiones de la propia municipalidad. Y miren la contradicción con la nota que recién poníamos al aire, ¿no? De esta jefa comunal que junto a los vecinos estaban protegiendo el ambiente allí en la zona de San Isidro y La Quintana en Córdoba. Bueno, acá es la propia municipalidad la que está tirando basura en la comunidad originaria de Aguita Aconquija. Y estamos justamente con el cacique de la comunidad, con Tomás Zamorano. Hola Tomás, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Muy buen día para usted. Tomás, bueno, queríamos comunicarnos con ustedes, con su comunidad, para que nos cuenten un poco, bueno, cómo es la vida cotidiana de la comunidad y cómo han comenzado a sufrir esta, digamos, esta agresión por parte de la municipalidad con el tirado de basura sobre sus tierras. Para empezar, la comunidad es un territorio amplio que abarca todo lo que es el municipio aquí de Aconquija y bueno, nosotros estamos trabajando ya hace bastante con la recuperación del territorio, bueno, de la defensa, de la custodia del legado ancestral y bueno, de la tierra y de las prácticas tradicionales de vivencia, digamos, y bueno, marcado eso, nosotros en esa forma de ver la relación con los Pachamama, nosotros estamos atentos, alertas a cada, a cualquier situación que nos perjudique, que nos haga daño, digamos, a la madre tierra. Y bueno, eso es parte de nuestro, es un principio que tiene nuestro estatuto de la conformación de la comunidad, donde tenemos que la obligación como comuneros, como representantes, de defenderla y, bueno, de custodiar todo lo que representa y lo que es la tierra, ¿no? lo que nos da la forma de vida, ¿no? Nos guía también. Y bueno, en este último mes de agosto, como con toda la reflexión que se nos impone para lo que tiene que ver con nuestra relación con la tierra, bueno, hemos llegado a la conclusión de, bueno, que ya es tiempo de ponerle fin a una situación que viene arrastrándose desde hace 12 años más o menos aproximadamente. Y bueno, decidimos empezar a alzar la voz en ese sentido y ya manifestar directamente que nosotros ya no queremos más esto, aunque ya no es que solamente empezamos a alzar la voz, sino que ya hay notas que hemos hecho hacia la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. También notas hemos entregado a la municipalidad, ¿sabes? Tenemos conocimiento de que ha sido leídas, las que han sido digamos, interpretadas las notas y sabe, están conscientes de nuestro reclamo de que no se tire más, y nuestra exigencia de que no se tire más basura ahí, y de todos modos lo seguían haciendo, y lo tomamos también como un poco como una burla, como una cuestión así de que no se valora el trabajo, no se valora a su propia gente aquí desde el municipio, así que bueno, de esa manera es que decidimos agarrar y tomar cartas en el asunto, bloquear el acceso al vertedero de basura. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando atentamente. Bueno, y bueno, eso hemos hecho el viernes de la semana pasada, que ellos aquí se tira la basura el viernes, el miércoles y se recolecta y se arroja, digamos, y el... Bueno, el viernes, el lunes y el miércoles. Y bueno, seguimos ahora, estuvimos ayer ahí en ese lugar también porque existía la posibilidad de que sigan con la intención de tirar la basura igual, pero no han ido ya y la han tirado en otro lugar, que también es el lecho de un río del mismo río principal, es un afluente del mismo río principal de aquí de nuestro valle. Y dice, bueno, es la misma situación porque más allá de que nosotros no es parte de nuestro territorio, pero ahí hay más más propietarios, digamos, privados, digamos, no es un campo abierto así nomás. Y bueno, estamos esperando a ver las repercusiones que tiene para sumar el reclamo con los privados que hay dentro de nuestra comunidad y bueno, con nosotros también, para que sea más fuerte, porque eso debería ser una política más seria, porque aquí, por ejemplo, el municipio de La Conquija tiene intereses de que este sea un lugar turístico, digamos, abrirse al turismo internacional. De hecho, hay proyectos que el municipio mismo ha empujado para que salgan, como por ejemplo la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, a un sitio que es ancestral nuestro, que también tenemos conflictos porque no se ha consultado al pueblo ni a la comunidad. Y bueno, hay una contradicción muy grande con respecto al manejo de la basura y lo que se piensa hacer. Es como que se piensa armar un escenario hacia afuera, discursivo más que todo, como que para que venga el turista extranjero, digamos, y aquí la gente del lugar no se la desprecia sistemáticamente, digamos, con estas actitudes allí. Claro. Tomás, una consulta también respecto al territorio del cual ustedes están hablando y protegiendo. Entendemos que también estas tierras forman parte de un territorio que está actualmente con medidas restrictivas judiciales. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué las medidas restrictivas? Bueno, las medidas restrictivas surgen a partir de la denuncia que hemos hecho nosotros y bueno, anteriormente de la relación así cada vez más ¿cómo podría decir? Más conflictiva con parte de la sociedad que está ocupando las tierras aquí, que son terratenientes de origen de Tucumán, digamos, de la provincia vecina, una provincia hermana, ¿no? pero que tienen una mentalidad y una forma de manejarse con la tierra muy extractiva, digamos, se saca provecho y no, nunca se ha dejado nada, siempre se ha trabajado con las manos de obra barata de aquí, digamos, explotando a la gente, se ha hecho daño a la economía, a las economías del lugar, digamos, para por manejo que hacen ellos de las tierras que han sido ocupadas fraudulentamente desde los años 50, 60, 70. En la época de la dictadura se ha formalizado, se ha legalizado la posesión que han hecho esta gente gracias al gobierno militar que había en Tucumán, bueno, ha colaborado mucho. Hay muchos datos que todavía falta alargar. Nosotros estamos recién en el proceso de recuperación y de esclarecimiento de la situación de cómo se han hecho dueños aquí en la tierra, y bueno, hay nosotros hemos ubicado, digamos, de alguna manera uno de los principales en el sentido de los primeros que vinieron como a colonizar, porque había toda una política de colonización, nueva colonización aquí de gente de Tucumán, que por otro lado también son gente que siempre ha manifestado su orgullo de pertenecer a una cultura europea, son descendientes de inmigrantes, ¿no? Son gente que ha trabajado mucho ahí en Tucumán, los ingenios, han sido capataces, han sido gente que ha administrado esos lugares donde se ha hecho mucho daño, ¿no? Aquí a las poblaciones locales y de pueblo originario, ¿no? Bien. Y bueno, nosotros hemos hecho una denuncia por usurpación a un terrateniente en particular, y ese es lo que está en curso ahora, una medida restrictiva. Bien. Tomás, bueno, además, antes de despedir, desde ya agradecerle por la predisposición para comentarnos, para contarnos lo que ustedes, cómo están defendiendo ustedes este territorio y denunciar, por supuesto, las acciones de la municipalidad de la zona, que es la que está tirando la basura. Además de estos cortes de ruta que ustedes han realizado, ¿qué otras acciones van a continuar tienen previsto para seguir reclamando porque se cumpla también estos regímenes de tratamiento de desechos y residuos sólidos y la municipalidad cumpla con las leyes? Y bueno, nosotros tenemos como pensado como medidas, primero seguir con el alerta y estar atento a que no se eche más basura, y bueno, vamos a encarar una visibilización más extensiva dentro de la sociedad general, digamos, de Conquija, y bueno, hacia afuera también, porque este proceso de tirar basura en ese lugar y en otros lugares viene desde mucho antes, y las gestiones anteriores, por ejemplo, el vicegobernador era uno de los que estaba aquí en obra pública, es uno de los que dirige un poco el vicegobernador de la provincia de Catamarca, dirige un poco los hilos, digamos, de lo que se hace y se deshace aquí en la Conquija, y bueno, tenemos la intención de que sepa también él directamente de que eso no ya... parte de la sociedad de Conquija, como es la comunidad originaria, dice basta este tipo de situaciones, este manejo, este insulto, esta burla hacia la propia sociedad. Y bueno, nosotros nos ponemos adelante levantando la bandera para que la sociedad se sume también. Y bueno, eso es parte del trabajo. Además, se viene un poco la cuestión de hacer una denuncia un poco más seria, si sigue así. Bueno, necesitamos que se saque esa basura de ese lugar, porque también está ahí, la van a dejar, si es que no tiran más, pero bueno, hay muchísima basura de todo tipo, y bueno, necesitamos que se la lleve a otro lado, o se la procese, bueno, no sé, eso no sé cómo será, pero eso es algo que vamos a reclamar urgente, porque nosotros esa tierra es pastoreo nuestro, andan nuestras vacas, nuestros caballos andan por ese campo, por esa parte del territorio, y queremos sembrarlo este año, ya estamos en tiempo de siembra y queremos empezar a sembrarlo porque es tierra nuestra, digamos, y necesitamos producir alimento aquí. Y bueno, y después seguimos con otra forma de encarar el problema es seguir con el fortalecimiento interno. Nosotros estamos en búsqueda de nuestra formalización más efectiva y legal de nuestros papeles para poder hacernos más autónomos, digamos, alcanzar la autonomía territorial, y ese es el camino también para poder enfrentar este tipo de conflictos y poder tener la posibilidad de que nosotros digamos cómo podemos tratar la basura. Tenemos nosotros proyectos internos en la comunidad de cómo manejar la basura, que serían ejemplo del manejo de lo que es la basura, ¿no? En general. Así que bueno, esa es parte del trabajo en contra de este tipo problemas que tenemos. Perfecto. Bien, bueno, Tomás, bueno, muchas gracias de nuevo por la predisposición. Decíamos, desde ya están ustedes en una campaña de denunciar, de visibilizar lo que está pasando, así que bueno, cuenten con la red de medios alternativos para poder seguir haciéndolo. Y bueno, un saludo para todos ustedes que vienen peleando por la protección de estos territorios ancestrales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, siempre, sí. También, ¿eh? Sí, sí, así será. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Bueno, que ande bien. Adiós. Bueno, ahí estábamos con Tomás Zamorano, cacique de la comunidad Diaguita de Aconquija, contándonos sobre estas medidas de protesta que vienen realizando en la zona, porque la propia municipalidad está tirando, desechando los residuos de la ciudad en territorio ancestral de allí de la comunidad. Y bueno, lo vienen reclamando, presentando notas, todavía no han tenido respuesta de las autoridades, así que bueno, vienen peleándola bastante complicado allí en Aconquija. Nos vamos a ir a la próxima pausa musical. 10 minutos pasan de las 11. Ya volvemos porque tenemos más información. No queríamos dormirnos, queríamos comer. El mundo, no podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas. De aquel colchón, tan maltratado. Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer hacia el destino. Durante horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, neta echar carbón en la locomotora. No queríamos dormirnos, queríamos comer a besos. No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Durante horas, horas, colgados como dos computadoras. Oh, Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose. Cual plácido domingo mientras sale el sol, para mí, para el vecino de al lado. Abran las canillas ya, abrí tu corazón, nuestro amor germinó. Gracias al sol, la piel se nos quemó. Aquí en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a dar la bienvenida a un compañero nuevo, que nuevo aquí en este Enredando las Mañanas de martes, que viene incorporándose desde el programa Percepciones, que se emite por Radio La Paquita de Mendoza, vamos a estar incorporándolo los martes cada 15 días. Con información directamente desde la provincia de Mendoza. Y quién vamos a presentar entonces es Eduardo Latino, como decíamos, del programa Percepciones Radio La Paquita, que nos trae información desde la provincia de Mendoza para el Enredando las Mañanas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Romina, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ahora de viaje hacia el sur, hacia la Patagonia, pero... y de paso te quería comentar, salimos por FM La Paquita, que es la 88.9 en Uspallata, y para el Gran Mendoza salimos por la 94.5, que es la radio de la UTN. Ah, bien, bien, bien, ahí estamos. Perfecto, gracias por el dato. Eduardo, bueno, para la mañana de hoy nos habían preparado dos temas bastante importantes. Por un lado, que se cumplieron 4 años de la desaparición de Johanna Chacón ahí en Mendoza. Contanos un poco sobre el caso y las actividades que se realizaron para pedir por su aparición también. Sí, este fin de semana se cumplieron 4 años de la desaparición de Johanna Chacón. Era una chica que iba a la Escuela Virgen del Rosario en La Valle, que es el departamento límite con San Juan. Sale del colegio y en el camino del colegio a su casa desapareció. Según cuentan los vecinos y las vecinas de la zona, es algo que no es poco frecuente. Han pasado varias situaciones parecidas a la de Johanna Chacón. La primera, más claramente, fue la de Soledad Olivares, son las dos chicas que están desaparecida ya desde hace varios años, incluso Soledad un poco antes que el caso de Joana Chacón. La causa, como todas las causas por desaparición, están delitos complejos, se ha hablado de trata, y las denuncias por parte de las organizaciones feministas y de mujeres de Mendoza, desde un primer momento hablaron sobre una desaparición que tiene que ver con las redes de trata que operan en la provincia de Mendoza, que desde hace varios años se venía señalando que tanto La Valle como el Valle de Uco, y particularmente Tupungato, eran zonas donde la trata por tema de prostitución era moneda corriente. Si bien el tema de los prostíbulos en La Valle no son no tienen una presencia tan importante como en el Valle de Uco, y particularmente en Tupungato, sí es real que han ido desapareciendo distintas chicas desde hace muchos años y que pocas se fueron denunciando. Quizás los casos de Joana y de Soledad tomaron trascendencia pública porque lo tomó la escuela Virgen de Luján, y la directora del colegio, particularmente la directora Silvia Minoli, hizo una denuncia por la desaparición en tribunales provinciales, y a partir de allí tomó un estado público la situación de Joana y Soledad. Y este fin de semana, como cada mes y como cada año, se hicieron actividades en La Valle, en el Centro Cultural de La Valle. Desde horas de la siesta, distintas organizaciones se juntaron para recordar y exigir que Joana y Soledad, y también Gisela, que es una chica que ha desaparecido en el barrio La Favorita, que eso ya es cerca del Cerro de la Gloria, para recordar, es como la histórica foto del cerro con el monumento a San Martín, el cruce de los Andes. Detrás de ese cerro hay un barrio popular muy grande que primero fue asentamiento, y todavía hay zonas que siguen siendo asentamiento y que ha sido paulatinamente urbanizado. De ese barrio desapareció Gisela Gutiérrez ya hace más de un año, y son los tres casos más emblemáticos de desaparición de mujeres y que están vinculados con la trata de mujeres. Uh-huh. Ayer se recordó a las tres, tanto a Gisela como a Soledad y a Joana, y digo, anteayer, el día domingo, y se hicieron murales, hubo participación de distintos músicos y poetas de aquí de Mendoza que recordaron a Joana, y básicamente por cuarto año consecutivo se ha reclamado que la justicia tiene que investigar. La justicia no ha avanzado desde delitos complejos. Hay casi un vacío respecto a la causa que llevan adelante en torno a las desapariciones, sobre todo de Joana y Soledad, y a la fecha hay solamente un solo imputado, que es un familiar de Soledad, Olivera, y que en un momento se lo dejó libre y se lo volvió a detener hace unos meses atrás, pero la realidad es que más allá de esa detención, el entramado complejo de la causa no se desentraña, el gobierno provincial tampoco ha tomado postura respecto a esto, más allá de los discursos más oficiales de condenar la trata, condenar las desapariciones, pero ni el Poder Judicial, que es el que tiene que decidir, ni el gobierno provincial, que más allá que son poderes independientes, sabemos que hay factores de poder entrecruzado y de relaciones entrecruzadas entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. La realidad es que a la fecha la causa está más o menos igual que al comienzo, incluso peor, porque al comienzo por lo menos habían rastrillajes, hoy directamente ya no hay rastrillajes en La Valle. Uh-huh. En ese sentido, bueno, una vez más las organizaciones han puesto el ojo fuertemente sobre la situación judicial de las desapariciones de Joana y Soledad. Claro. Así que bueno, bien. La situación de la trata sigue siendo algo muy complejo, más allá que el gobierno provincial ha sacado ahora unas publicidades oficiales en torno al tema de la trata y la línea 144 para denunciar violencia y trata, pero sin embargo, en los hechos, la causa de Soledad y de Joana están frenadas, paradas desde hace mucho tiempo. Lo que un poco deja al descubierto, Eduardo, que creo que pasa en la mayoría de las provincias, es que los estados desarrollan políticas de tipo formales, podríamos decir, en el marco de la protección de la mujer y de las políticas de género, ¿no? Sí, incluso, mira, para darte un ejemplo de cuál es el grado de vulnerabilidad de las mujeres, en por lo menos en la provincia de Mendoza, que no es solamente en Mendoza, sino que es una política bastante generalizada en los distintos gobiernos, la policía depende del gobierno provincial. Cuando se hacían los rastrillajes en busca de Gisela Gutiérrez, quienes acompañaban a la policía eran dos compañeras de una organización feminista. Eran dos policías con dos compañeras feministas. Sí. Y era necesario que las compañeras acompañaran porque si no los rastrillajes no se hacían. Uh-huh. Esa es la situación concreta en torno a cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Claro. Cuando se trata de violencia hacia las mujeres, y particularmente el tema trata, el Estado no se hace cargo. Uh-huh. Definitivamente no se hace cargo. Con lo de Gisela Gutiérrez se mostró claramente con todo lo que ha sucedido en términos judiciales, de las causas de desaparición de Soledad Olivera y de Joana Chacón, exactamente se muestra lo mismo. Un desamparo de las familias víctimas de la violencia y un desentendimiento por parte del Estado de sus obligaciones, ya sea en el caso concreto de los fiscales o el fiscal para investigar o la policía para llevar adelante las órdenes de rastrillaje que pueda determinar la justicia provincial. Uh-huh. Así que sí, claramente las políticas que se llevan adelante por parte del Estado son realmente de desentendimiento, se podría plantear en esos términos. O también sabemos que se juegan factores de poder internos y que esos factores de poder internos muchas veces tocan intereses. La trata, hay intereses concretos. La pregunta es, ¿por qué el Poder Judicial no avanza? Claro. Y si tiene que ver algo con esos factores de poder. Claro. Y esa pregunta no la contesta. Claro. Nadie. Claro. Bien. Eduardo, bien, por otro lado también ustedes, nos traían información respecto a un informe que ha presentado el Consejo Empresarial de Mendoza, extraño, los ejes que toma son educación y minería. Contanos un poco qué es el Consejo Empresarial de Mendoza y cuáles han sido los datos del informe que han presentado. Mira, el Consejo Empresario de Mendoza es conocido como el SEM, es uno de los distintas, digamos, cámaras o nucleamientos que tienen los empresarios mendocinos. El más histórico es la USIM, que es la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que en los últimos 7 años ha ido perdiendo cierto protagonismo que tuvo hace décadas atrás, sobre todo en los años 90, que fue quizás el sector más predominante de lo que sería la burguesía mendocina. Por el otro lado tenés la FEM, que es la Federación de Empresarios de Mendoza, y tenés la SEM, el Consejo Empresario de Mendocino. Hoy por hoy el SEM es el nucleamiento más importante, más significativo. Están los grandes empresarios de Mendoza allí, está Pescarmona, está Badaloni, que es dueño de Andes Mar, hay ese nucleamiento que expresa los sectores donde se está concentrando esta gran transferencia de capitales que se está dando en estos últimos meses, de la asunción sobre todo de Mauricio Macri. El SEM, que había estado muy en silencio durante los últimos 10 años en Mendoza, ha empezado a tener un protagonismo clarísimo. Y en un mes presenta dos informes. Hace un encuentro donde presenta un informe sobre el tema de minería y presenta hace 2 semanas atrás un informe, y no solamente un informe, sino que también arma unas jornadas avaladas y declaradas de interés provincial por la Dirección General de Escuelas y con una participación muy importante de las máximas autoridades de la Dirección General de Escuelas acerca de las relaciones que tiene que tener el empresariado con las escuelas. Y acá aparecen algunas cuestiones que no son menores y que requieren ser analizadas. Macri ha hecho una presentación desde hace ya varios meses de un gran proyecto que tiene hacia adelante, que es una gran reforma educativa planteada con el tema del compromiso por la educación. Ese gran proyecto, que sería algo así como una profundización de lo que es desde el Menemato en adelante, de las reformas educativas que han impulsado una lógica neoliberal hacia dentro de los sistemas del sistema educativo nacional, Macri plantea ya directamente una intervención directa de los empresarios en la vida escolar y en la vida académica. La presentación del informe y de las experiencias que planteó el CEM es directamente avanzar hacia una política de integración de los sectores productivos y empresariales con la vida concreta de los colegios. ¿Y por dónde plantea eso? Plantea una relación directa y casi comparativa de lo que significan los empresarios, los CEOs, con el director de las escuelas. Entonces, presentaron dos experiencias donde mostraban cómo los chicos habían resuelto desde la relación directivos estudiantes habían logrado resolver el tema del uso de los celulares en el aula. Y no es menor esta situación, porque lo que están planteando a partir de esto de el diálogo, los consensos, la necesidad de establecer pautas colectivas y no determinadas desde arriba, es que el diálogo directores-estudiantes es la forma de poder establecer vínculos de consenso generalizado que permita, y esto es lo más interesante y complejo a la vez de lo que están planteando desde el CEM, que desde estas nuevas formas de construir consensos, digo, esto en discurso del propio CEM, estos estudiantes son los futuros empresarios de Mendoza. Entonces, lo que están invisibilizando en el medio es a los docentes. Y esto no es menor, porque los y las docentes son quienes sostienen el proceso formativo. Y las empresas lo que están buscando, y esto fue muy simbólico porque estaba la hija de Menotti Pescarmona, que digamos, Pescarmona es la empresa más importante y más relevante de Mendoza, es una fábrica de turbinas para diques y represas, es una empresa que tiene presencia en todos los continentes, tiene sedes en África, Asia, en Europa, en América, y la hija de Pescarmona fue la que coordinó esa mesa. Claramente las comparaciones eran directamente, directores son lo mismo que los gerentes de las empresas y los estudiantes son los futuros gerentes de las empresas, porque se dependerán de ser ahora como los trabajadores que a futuro serán los grandes líderes y empresarios. Claro. Desde el discurso del liderazgo, el discurso de ya no de tanto del trabajador, sino de la posibilidad de ser emprendedores, el emprendedorismo como la forma de construcción del discurso, uh-huh. En esas cuestiones asociativas lo que trataban de mostrar eran esas relaciones directas entre director, CEO, trabajador, si se quiere, futuros CEOs en torno a los estudiantes. Claro. impactante, la verdad, y lo más impactante es, como vos lo mencionábamos recién, que se había mantenido bastante callado en este tiempo el CEM y que de repente aparece y aparece así, de esta manera, ¿no? Con este tipo de informes y de propuestas de mirada sobre la realidad, que incluso también lo hace sobre la minería, nos contabas también. Sí, incluso, mira, y ahí aparece un factor interesante y te cuento lo de la minería. Uno de los aliados del CEM es Bodegas Argentinas. Bodegas Argentinas es la expresión de las grandes bodegas mendocinas, y no solamente mendocinas, pero en esto es muy fuerte lo que expresa en Mendoza Bodegas Argentinas. Estamos hablando de una participación en el PBI mendocino muy importante, y es de la industria más importante históricamente en Mendoza. La alianza entre el CEM y Bodegas Argentinas permite instalar en el debate público, a través de lo que se llama pauta, disciplinamiento en los medios de comunicación, a través de la pauta privada y también a partir de la pauta oficial, porque acá lo que se juega es que el Estado provincial le pone plata a los medios para que saquen estas noticias y el CEM pone plata por su cuenta para que también los medios tomen esta noticia. La articulación entre SEM, que son más bien industriales, y el tema de Bodegas Argentina, hace que sea un nucleamiento con una capacidad de poder sumamente importante, sumamente impactante incluso en la vida cotidiana. Y esto tiene una relación con la minería, porque lo que en Mendoza no se ha logrado articular es el avance de las transnacionales de la minería. La 7722, una ley que logró el pueblo y que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación y tiene paralizada la megaminería desde el 2007 hasta la fecha. Inclusive, esto lo tratamos el año pasado con los compañeros de la colectiva en cuando hacíamos los informes también desde Mendoza, cuando la Corte Suprema de la Nación falla a favor de la constitucionalidad de la 7722. Entonces, en esa articulación hay el grano que tienen los grandes empresarios, que la minería, la gran minería del oro, la plata, el cobre, incluso del uranio, está frenadísimo y no hay forma de que puedan avanzar. ¿Qué hace el SEM? Presenta un informe sobre la necesidad de desarrollar una minería sustentable bajo control de el Estado, la famosa minería con controles, donde busca como alianza a Vida Silvestre, la Fundación Vida Silvestre, y le pone el gancho Vida Silvestre a un informe que lo que está plantea es cómo en distintas partes del mundo la minería lo que ha permitido es desarrollo para los pueblos. Uh-huh. Y toma casos de Asia, toma casos de África, toma casos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, incluso claro, del Perú. Todo esto no es menor que pase en tan solo un mes, donde uno de los ejes de mayor resistencia se ha dado dentro de las escuelas, porque la lucha contra la megaminería en Mendoza nace en San Carlos y nace de maestros y de maestras. Va el segundo pueblo que explota y masivamente con una gran pueblada es Alvear, y la lucha de Alvear tuvo un desarrollo muy importante gracias a maestras y maestros que empezaron a hacer un trabajo de hormiga dando charlas en las escuelas. Esa política se trató de torcer durante el gobierno anterior de Paco Pérez y en el anterior de Celso Jaque, son dos gobiernos que fueron del Frente para la Victoria, que intentaron a través de formación docente dar cursos también combinados con Avina, que Avina ustedes lo conocen por allá por La Rioja, sabemos que por Jujuy también han ido a dar charlas de formación docente, y acá en Mendoza se detectó rápidamente de que iban a dar esos cursos con un cuadernillo que venía inspirado de Catamarca, La Rioja y de Jujuy, lo se pudo frenar. Uh-huh. Estos tiempos son nuevos y son diferentes. La rearticulación es muy grande que está haciendo el gobierno provincial, que está al frente de Cornejo, un radical de las cepas de Julio Cobos, pero que en los últimos tiempos se han ido distanciando. Y Cornejo, si bien la esposa está en contra de la megaminería, es una activa militante en contra de la megaminería, Cornejo está decidido desde hace mucho a que la minería tenga un desarrollo en la provincia. Uh-huh. Y que particularmente la megaminería de alguna manera se pueda destrabar para que algún proyecto avance. Claro, en ese sentido, lo de la SEM es una señal poco feliz para lo que la expresión popular ha mostrado históricamente, que es en Mendoza la megaminería no puede avanzar. Totalmente. Y bueno, nada, la verdad que interesante todo el mapa de situación que nos pintás allí de Mendoza. Y cómo incluso esto, ¿no? Que vos mencionabas, lo del Consejo Empresarial, esto de que cómo entra por la educación como pilar de la formación de una comunidad, de establecimiento de lo que una comunidad cómo querés que sea, o sea, la formación de esos ciudadanos. Así que la verdad, complejo el panorama. Sí, básicamente tiene que ver con cómo el neoliberalismo ha sabido articular lugares donde el capitalismo no había podido penetrar, que fuertemente tenía que ver con la educación y la cultura. Claro. Y en ese sentido, la construcción de una conciencia crítica se da fuertemente, y sobre todo en Latinoamérica, después de la pedagogía del oprimido de Freire, en donde allí, en la educación, en los círculos de cultura, fíjate cómo el neoliberalismo avanzó sobre esos espacios también. Y en ese sentido, en Mendoza, claramente las políticas siempre han tendido a o avanzar abiertamente con proyectos que traten de tumbar en la contradicción a la 7722, como fue Cerro Amarillo hace dos años atrás, o Hierro Indio, que fueron dos pequeños proyectitos que el gobernador Paco Pérez envió directamente a la legislatura y que movilizó otra vez a distintos sectores de Mendoza, y sobre todo las asambleas socioambientales, se movilizaron y frenaron. Ahora parece que la lógica va por otro lado, que va por el disciplinamiento aún mayor de los medios de comunicación. Sabemos que está mucho más hegemonizado y concentrado los medios en estos últimos meses, y por el otro lado ya empezar con una política más clara en términos de lo que es la Dirección General de Escuelas y tratar de entrar a través del sistema educativo formal con mayor impunidad a otros momentos. Bien. Bueno, Eduardo, bienvenido a esta columna. Un saludo a los compañeros y compañeras del programa Percepciones, con quienes vamos a estar trabajando los martes cada 15 días esta columna con información desde Mendoza. Un saludo, esperemos que puedas continuar bien el viaje y nos estaremos reencontrando en 15 días. Bueno, un abrazo grande, una alegría que volvamos a estar acá en las columnas cada 15 días. La próxima va a estar Gastón Gutiérrez, que es otro de los compañeros que está en Percepciones. Muy bien, ahí estaremos entonces con él. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos entonces, lo anunciado, estas columnas desde la provincia de Mendoza a cargo del programa Percepciones, Eduardo Latino en la voz. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa musical y enseguida estaremos ya cerrando el programa de hoy con una nueva salida desde las afueras de los tribunales provinciales, donde se desarrolla el juicio contra Pedro Ortiz, policía que asesinó a una jovencita en el 2015, a Romina Ríos.

rnma.org.ar. Seguimos aquí en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que vamos hasta las 12 del mediodía. Estamos casi llegando al final del programa de hoy. Vamos a intentar entablar comunicación directamente desde los tribunales de la provincia de La Rioja, tribunales provinciales, donde se desarrolla el juicio contra Pedro Ortiz, policía, que en el 2015 asesinó a Romina Ríos. No, lamentablemente no podemos comunicarnos con la gente que está allí fuera. Ahí estamos, espérame un minutito, estamos recibiendo la llamada. Bueno, ahora... ahora sí, hemos logrado establecer comunicación con nuestra compañera Fabiana Fernández, con Cuni, que se encuentra allí fuera de los tribunales provinciales. Está desarrollándose ya la segunda jornada en el marco del juicio por homicidio doblemente calificado contra Pedro Ortiz, quien asesinó a Romina Ríos en febrero del 2015. Hola, Cuni, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al programa. Hola, Yomi, sí, como dijiste, estamos acá frente al Tribunal de Justicia del Juzgado y estamos con Emma, una tía de Romina, que nos va a contar un poquito cómo se fue dando la jornada de hoy. Bien. Hola, Emma, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Muy buen día. Emma, bueno, ya el segundo, la segunda jornada ya de juicio, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes van sacando de estas dos jornadas ya que tiene juicio en el marco del asesinato de Romina? Sí, ahora nos volvimos a juntar, ya lo que pudimos venir de allá de Patria, porque, bueno, como es casi el curso y no tenemos para venir todos los días. Pero gracias a todos los chicos que están acompañando ahora, estamos un poquito más acompañados. Uh-huh. Emma, ¿cuáles son las... ¿qué es lo que espera la familia de Romina de este juicio? Sí, esperamos que él se quede ahí preso para siempre, que no salga, eso es lo que queremos, lo que pedimos siempre. Uh-huh. Y bueno, esperamos eso. Que la justicia exista acá en la ciudad y sea eso. Emma, ¿qué pudieron dialogar como familia sobre las declaraciones de Ortiz del día de ayer, que tuvo oportunidad de dar su testimonio y que habló de que de alguna manera él asesinó a Romina de forma prácticamente accidental, según lo que él relató? ¿Qué opinan ustedes de ese relato? No, que él todo el tiempo ha mentido, es lo que sacamos nosotros, más o menos, conclusión entre familias, uh-huh. que él ha mentido, dice cosas falsas, no sabe qué inventar, la dejo tirada a mi sobrina, y la dejo re mal, nada que ver. Uh-huh. Era ella una chica re buena, muy familiar. Siempre andaba con su madre y él la trata como las declaraciones que ha hecho él ayer, la tira por el piso, digamos. Uh-huh. Emma, hoy era ya el turno de la familia de Romina de declarar. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tienen para aportar a este juicio la familia? El más importante que nos dijo el abogado era de Lorena, que supuestamente ya declaraba ahora, pero no sabemos nada, estamos acá afuera y bueno, de ahí de adentro no nos dice nada, todavía solamente lo que escuchamos por la chat. Ajá, bien. Bien. Emma, una consulta más. ¿Hay posibilidades que se cambie la carátula a femicidio de este caso? Y eso es lo que estamos pidiendo, así que el abogado que tengamos paciencia y que eso es lo que pedimos. A la tarde ya vamos a ir a hablar, va a ir a hablar la madre con el fiscal. Uh-huh. Y el abogado. Bien, bien. ¿Estaría continuando mañana el juicio o con esta jornada se termina y sigue la semana que viene? No, supuestamente ayer nos dijeron que hasta el jueves, pero no sé, estamos esperando que ellos salgan y ahí lo van a decir. Porque cuando termina ahí la jornada ahora, los dicen. Por ejemplo, ayer ha terminado y ahí nos dicen que volvamos ahora a las 9. Uh-huh. Bien. Bueno, Emma, ¿qué se siente allí? Se escucha mucho ruido afuera de los tribunales. Como familiar de Romina, ¿qué se siente ese acompañamiento? No, muy súper agradecida con el acompañamiento de todas las organizaciones que han venido. Y bueno, yo ansiosa que esperando que salgan, porque no se puede estar ahí esperando a ver qué es lo que dice, qué es lo que han declarado y todo eso. Claro, claro. Bueno, Emma, muchas gracias por esta comunicación. Te enviamos un saludo y, bueno, nos estaremos comunicando nuevamente para conocer más detalles de cómo se desarrolla este juicio. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el acompañamiento de siempre. Bueno, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí cerrábamos entonces el programa de hoy con este testimonio de Emma, tía de Romina Ríos, la jovencita que fue asesinada en manos de un policía, Pedro Ortiz, en febrero del 2015. Ayer ha comenzado ya este juicio. Hoy se está desarrollando ya la segunda jornada de audiencias. Ayer declaraba el principal imputado, Pedro Ortiz. Hoy declaraba la familia, sobre todo alguna de las tías de Romina que tenían datos importantes para aportar a este proceso. Como decía Emma, uno de los objetivos que tiene la familia es que se cambie la carátula a femicidio. Esta tarde podrán tener una reunión con el abogado para ver cómo avanza este proceso y si es posible ese cambio de carátula. Nosotros con esto nos vamos a despedir. Nos estaremos reencontrando con ustedes mañana desde los estudios de Radio Zumba La Turba, desde la ciudad capital de Córdoba, para continuar con esta información alternativa, comunitaria y popular construida desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludamos Yagua Avellaneda en la operación y puesta al aire, Romina Gómez en la voz, quien los acompañamos. Cuni Fernández estuvo en el móvil ahí afuera de tribunales. Les enviamos un saludo y nos reencontramos mañana. De la Red Nacional de Medios Alternativos.